CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Maru, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el ámbito de la educación, porque hubo delegaciones en la Comisión de Legislación de Trabajo. Durante muchas horas estuvieron allí compareciendo FENAPE, es el sindicato base del IABA. Estuvimos hablando con Mari Corales, que es profesora de historia del liceo del IABA, integrante del sindicato de base, y lo que marcaba es algo que venimos ya denunciando: un desmantelamiento sistemático de ese centro de estudio, que no tiene una característica como la que después nos van a escuchar a Gabito Soli decir, el presidente interino de la ANEP, que en realidad cuando no se pueden tener salones fantasma, que hay clases que tienen 1, 2, 3, 4 alumnos, el IABA no tiene esa característica, se está en pleno centro, tiene una cantidad de alumnos importante. Por lo tanto, la lectura que se hace es que en realidad se quiere castigar al IABA, desmantelarlo, a partir de su resistencia a la transformación educativa, a la salida de su director y a cómo se han parado tanto el sindicato de docentes como el sindicato también de estudiantes en torno a un conflicto que lo tiene, obviamente, enfrentados con el Consejo de Secundaria y con la ANEP. Mari Corales comentaba algunas de las situaciones que les está tocando vivir. Un liceo que está intervenido luego de haber retirado al director de su cargo. Hay una investigación abierta sobre varios docentes. Y hay un clima de persecución y hostigamiento sobre que es parte de lo que veníamos a plantear ahora. Todo esto se ve agravado ahora con esta resolución de disminuir en un 43% el número de grupos, cosa que nosotros vemos como un ensañamiento, pero particularmente que va a llevar a que muchos de los docentes se tengan que ir del IABA. Entonces, indirectamente, es una forma de sancionar a los docentes que van a tener que conformar sus unidades en otros liceos, porque el IABA cierra los grupos de cuarto, los quintos humanísticos, o sea, 43% de sus grupos. Más allá de que esto es algo que afecta a la sociedad en su conjunto, a las familias de los liceos de primer ciclo, a los estudiantes que ya están en el liceo, que van a tener que irse porque pierden la posibilidad de continuar sus estudios en un liceo donde se pretendía que construyeran pertenencia, también es un tema laboral. La intervención, además, no resuelve temas que tienen que ver con la evaluación docente, el ordenamiento, cuestiones que veníamos a plantear a la comisión. ¿Y cuál es la justificación de las autoridades para esa disminución del grupo? Nosotros no tenemos justificaciones, tampoco fuimos informados. Esto nos enteramos porque se entró al planillado y allí nos encontramos con esto. No hay comunicación con la comunidad del IABA, con los docentes del IABA. No lo hay desde las autoridades de secundaria ni desde las inspectoras que están ejerciendo la intervención. Ni siquiera se ha hablado de hacia dónde irían esos grupos, porque se ha hablado que capaz que van al Liceo 32, generando un problema también en el Liceo 32. ¿Cómo es la situación? Claro, lo que nosotros podemos leer del planillado de grupo es que en el IABA se disminuye 43% y en otros liceos de la zona se crean grupos, que eso es lo que leemos como que se está haciendo como un pasaje de la matrícula de un lado al otro. El Liceo 32, que siempre funcionó con primer ciclo, ahora va a tener en el segundo turno grupos de quinto humanístico y sexto, casualidad que son los que se quitan del IABA. Y el grupo de cuarto se crean en el Liceo 1. Dos liceos de primer ciclo con problemas edilicios, con una situación de falta de salones. Entonces, realmente no entendemos cómo puede darse el lujo la administración de quitar 19 grupos de un liceo céntrico de Aluvión y además con la trayectoria que tiene el IABA. Por eso es que entendemos que tiene que ver con esto de persecución al núcleo sindical, al gremio estudiantil. ¿Qué respuesta recibieron de los legisladores y qué se puede hacer desde el Parlamento? Bueno, lo que recibió fue una escucha atenta, preguntas y por ahora Es eso. Eso es también lo que veníamos a hacer. Veníamos a informar. Creemos que esto no puede estar oculto en una planilla, en una computadora. Tiene que ser algo que se dé a conocer y eso es lo que pretendemos en estas instancias, informar sobre lo que nosotros estamos viviendo. Y bueno, ojalá que pueda tener trascendencia. Son decisiones que en la medida que puedan influir en las autoridades de alguna manera, que las autoridades puedan atender, revisar. Creo que el IABA no se puede destruir, eso es lo único que quiero decir. El IABA no se puede destruir, dijo Omari Corales, la representante del sindicato de base de este liceo. Juan Gavito Soboli, que como hemos dicho está de presidente interino del ANEP, hasta que se vote, veremos cuándo, ayer se intentó pero no se pudo, ya vamos a comentar por qué, la venia de Virginia Cáceres, criticó lo que es el paro previsto para el día 22 de la Comunidad de Sindicatos de la Educación y también dice que en realidad se cierran grupos porque no tienen alumnos. Cuando el colega de TV Ciudad dice, pero usted está hablando del IABA. Dice, no, yo no estoy hablando de liceos puntuales. Del IABA que hablen los directores del IABA, los inspectores del IABA. Yo no voy a hablar del IABA, dijo. Estoy hablando de temas genéricos. Que claro, reitero, de esa manera se han cerrado muchas escuelas rurales, muchos centros de estudio a nivel... pero no, hay un liceo que está en el centro y que tiene miles de alumnos. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Gavito Soboli. Saber académico que no están de acuerdo y tienen su derecho, pero es muy difícil invocar esa generalidad. Lo que nosotros recogemos es que se está trabajando y se está trabajando bien. Por supuesto, toda obra humana, y esta también lo es perfectible y puede haber cambios. Pero además, creo que hay una contradicción en esa afirmación, porque si realmente es una cáscara vacía, ¿por qué tener esa oposición tan cerrada, tan acérrima, cuando además en lo que conocemos como libertad de cátedra, efectivamente cuando cada docente enfrenta en su aula a los estudiantes puede adaptarla de la manera que corresponda a su interpretar profesional? Entonces, la próxima semana hay un paro de 24 horas por este tema justamente. ¿Qué entonces le responde a los docentes? Bueno, lo que estoy diciendo es que está bien hacer uso de los derechos sindicales, pero creo que hay que pensar siempre en no incurrir en contradicción, reitero. Todos hemos defendido la actual ley de educación, que en su artículo primero dice que la educación es un derecho humano fundamental. Cada vez que se hace paro, no se perjudica al Consejo Directivo Central, se perjudica a los estudiantes y a las familias, y se les priva de un derecho humano fundamental. Si yo adoptara una actitud igualmente combativa, diría que están vulnerando los derechos humanos. Es un poco fuerte, ¿verdad? Entonces creo que cuando se pide, reflexionar sobre lo mejor para la educación, tenemos que situarnos no en el interés de cada individuo ni de cada corporación, sino en el interés general. Nosotros, como autoridad electa por el gobierno en el marco de la legitimidad que implica un régimen republicano, creemos que esto es lo mejor para el bien común. Si otros tienen otras propuestas, bienvenidas sean. ¿Y la reducción de horas no vulnera la educación? No hay reducción de horas. Eso ¿no hay está, reducción de horas? No existe tal reducción de horas. ¿Es mentira lo que dicen el gremio de docentes? Está demostrado en cada rendición de cuentas que la ejecución presupuestal es mayor que la anterior y la cantidad de horas también. Lo que pasa es que hay realidades que usted tiene que dejar de dictar clases donde hay grupos fantasmas, es decir, donde no hay alumnos, y trasladarlas a otros lugares donde hay demanda. Esa es justamente el rol de la autoridad administrativa, entre comillas, que tiene que manejar dinero público. Si se consolidan situaciones de injusticia, son injusticias desde el punto de vista social, porque lo pagamos todos, y desde el punto de vista también interfuncional. Hay docentes con clases superpobladas y hay grupos con 2 alumnos, con 4 alumnos, con 8 alumnos, y eso no es justo. ¿Esto pasa en el IABA? ¿Esto pasa en el IABA, presidente? Porque hablan de un 43% de clases, que es lo que van a quedar de grupos con respecto de un año a otro. Es mucha la diferencia. Sobre la situación específica de cada centro docente, yo prefiero que ustedes consulten a quien administra esos subsistemas, en este caso la Dirección General de Secundaria, ¿no? Yo no soy ni director ni inspector del IABA, ni director de secundaria, entonces no puedo saber eso. Pero les hablo del concepto general. Si nosotros dejamos todo cristalizado, por ejemplo, dentro de 30 años vamos a tener mucho menos alumnos. Ustedes ya saben que ahora están naciendo la mitad de los bebés que nacían hace 30 años. La mitad de los bebés, el tema de los grupos fantasmas, está, hay lugares, hemos dicho ya, hay situaciones a nivel rural, pero no me podés hablar de que el IABA tiene grupos fantasmas, tiene liceo lleno, y se quiere llevar al liceo 32, liceo que también conozco, que es chiquito, que es un liceo donde además van personas que tienen problemas auditivos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Con que van de tarde para que los demás fueran de mañana, no sé, no se entiende. Liceo no, uno no lo conozco, pero me han contado que también es un liceo muy parecido al liceo 32. Hablaba él de que en realidad no es bueno negociar cuando se realizan paros o movilizaciones. Le contestó a Juan Gavito Sobeli Emiliano Mandasen, presidente de ADE Montevideo, que reivindicó el tema de juntar el paro de la educación, de la Comunidad del Sindicato de la Educación, para el día miércoles 22. De la semana que viene, y dijo que en ningún lado, y que le avisen a Gavito, está escrito que no se puede negociar a la vez que se tienen movilizaciones sindicales. Escuchamos lo que decía Emiliano Mandasen. El sindicato reunido en la tarde noche de ayer resolvió adelantar el paro de un día para el miércoles 22, producto del planteo de algunos sindicatos que de alguna manera veían como un día más conveniente para realizar la movilización y tratar de desplegarse en la explanada del Codicen. Entonces fue eso lo que resolvió, con los mismos detalles, concentración y bueno, todo lo que ustedes ya saben habitualmente. ¿Pero cómo va a ser el paro en sí? ¿Va a ser total? ¿Cómo va a ser los diferentes gremios? De la educación media prácticamente va a ser total, después algunos sindicatos van a adherir, vamos a ir viendo de acuerdo a las diferentes dinámicas de negociación que se dan en esta semana, pero lo que sí vamos a concentrar en frente al Codicen de la ANEP, eso está resuelto y bueno, va a haber una parte oratoria que estamos terminando de ajustar. ¿Qué expectativas generan las nuevas autoridades de la ANEP para FENAPES, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda para la próxima elección, pero todavía con muchas cosas por resolver? Nosotros hemos tenido la expectativa de que el miércoles pasado se votó un ámbito de negociación con la CCU, se votó por mayoría y el presidente Gavito acompañó. Sabemos que tiene problemas a la interna porque los directores de secundaria no lo quieren respaldar y hoy se vuelve a discutir. Esperemos que esos ámbitos se ratifiquen en el día de hoy, que Gavito siga apostando a la negociación y esperemos que los directores tanto de UTU como de secundaria tengan un poco de apego a la ley de negociación colectiva y no sean tan autoritarios, me llamaría a decir. ¿Qué es lo urgente para plantear ahí? Todo el tema de elección de horas, puesto de trabajo, todo el tema matriz de grupos, que eso recorta el acceso al trabajo y condiciona los procesos de aprendizaje, pero también las condiciones de trabajo y todo lo referente a la transformación educativa. Y bueno, esperemos que esos ámbitos se instalen rápidamente. Parte de lo que decía Emiliano Mandasen, y antes de la pausa vamos a escuchar a Sebastián Sabini, porque decíamos que ayer se puso sobre la mesa la posibilidad de votar la venia en el Senado de la República de quien quieren que sea la nueva presidenta de ANEP, Virginia Cáceres, del Partido Colorado. Y el Frente Amplio no acompañó, se necesitaban las mayorías especiales para esto, porque consideró que se estaba incumpliendo con parte de lo que era la estructura que el gobierno había creado hasta en la ley urgente de consideración, la necesidad de que vengan al Parlamento a explicar las condiciones que tienen para acceder a tal o cual cargo aquellas personas a las cuales se le debe votar la venia. Al parecer, tras esta discusión y este debate, se estaría realizando esta reunión el día martes. Escuchamos lo que decía el senador Sebastián Sabini de Frente Amplio. Esto el oficialismo se había negado en un primer momento, pero finalmente en el día de hoy logramos que el día martes concurra la Comisión de Asuntos Administrativos a hacer explícito ese compromiso. Nosotros estamos analizando la posibilidad de votar o no. En principio tenemos una opinión negativa, dado que no cumple los requisitos que establece la ley. ¿Sí? La ley establece, en primer lugar, que tiene que tener trayectoria dentro del sistema educativo, ese extremo no se cumple, y a su vez tener formación específica en el área de la educación. Entendemos que se trata del organismo rector de las políticas públicas, que tiene más de 60.000 funcionarios que tiene un presupuesto de 2.500 millones de dólares y que evidentemente para llevar adelante esa gestión se necesita cumplir con los requisitos establecidos en la ley de urgente consideración, es una ley que nosotros no votamos, pero que en este caso el oficialismo estaría incumpliendo con esta designación. Quiero decirle que se votaron algunas medidas ayer, pero otras no. Me dicen que algunas que las que no se votaron es porque allí hay intereses del Frente Amplio de que salgan. Y sería moneda de cambio en aquello de que, bueno, vos no me votás, si vos no me votás lo de la veña de Virginia Cáceres, yo no te voto las veñas que vos querés. Veremos qué es lo que sucede la semana que viene. Pausa y tras la pausa vamos a escuchar a la embajadora de Palestina. La embajadora de Palestina en Uruguay, Nadia Rashid, concurrió a las comisiones de asuntos internacionales de Senado y diputados en la jornada de ayer. Tras comparecer en la comisión de asuntos internacionales de diputados, realizó declaraciones en conferencia de prensa, manifestando que claramente hay por parte de Israel un castigo colectivo y crímenes de guerra en su accionar en el ataque a la franja de Gaza. Manifestó también la necesidad de que Uruguay se exprese en el sentido de pedir un cese al fuego inmediato y también el ingreso de la ayuda humanitaria. Y por otra parte habló de cierto cerco de desinformación en el cual para abonar un relato de que se está peleando contra animales no se muestra que en los ataques de Israel a Gaza quienes están muriendo son niños, niñas y mujeres. Escuchamos lo que decía la embajadora de Palestina en nuestro país, Nadia Rashid, tras comparecer en la Comisión de Asuntos Internacionales. Uruguay es un país que tiene muchos valores, ¿sí?, en los derechos humanos y las leyes internacionales, y por eso la voz de Uruguay es muy importante. Necesitamos que ellos alcen la voz para alta al fuego inmediato, para permitir el ingreso de la ayuda humanitaria inmediata. Esas cosas es muy, muy, muy importante que Uruguay, como país que todo el mundo tenemos respecto, porque ellos tienen principios siempre con los derechos humanos, con las leyes internacionales, con la protección de civiles y los niños. Hay 1 millón de palestinos, niños que están viviendo en Gaza, que ahora más de 5.000 niños han sido asesinados. Necesitamos parar esta situación, Por eso necesitamos la voz de Uruguay. Y a nivel del Ejecutivo, ¿la consultan? ¿Cancillería, Presidencia de la República? ¿Tienen diálogo como tienen con los parlamentarios o no? Siempre tenemos contactos con ellos, con mucho respeto de ellos. Y vamos a continuar a hablar con ellos. ¿Es desproporcionada la respuesta de Israel al ataque de Hamas? Mira, necesitamos recordar algo. El pueblo palestino es el pueblo ocupado. Israel es el poder ocupante, ¿sí? El pueblo palestino es el pueblo que necesita tener protección. No tenemos arma, ejército, no tenemos policía. Israel no tiene el derecho de defensa contra la población que ellos ocupan. Entonces, no hay nada que está en desproporcionado. Que el Estado de Israel hace al pueblo palestino, que ellos por más de 5 décadas controlar todos los aspectos de las vidas de todos los palestinos. No, en Gaza, donde hay asedio, o en Cisjordania, cuando hay también ocupación y apartheid. Creo que la pregunta debería ser, ¿cuál fue la situación antes del 7 de octubre? ¿Cuál fue la situación 6 de octubre? O las otras guerras que Israel atacando Gaza en los otros años. No, no es la primera vez que Gaza ha sido atacando por Israel. Claro que sí, ahora es muy, muy con mucha fuerza más, porque ahora también Israel cortó agua, medicina, comida humanitaria, combustible para todo el pueblo. Eso es castigo colectivo, esos son crímenes de guerra, no hay cuestión. ¿La abstención en la ONU al alto al fuego fue una decepción? Mira, para nosotros todos países tienen la postura que ellos pueden hacer lo que quieren, ¿sí? Pero para Palestina realmente no entendemos, porque esta resolución fue una resolución para llamar a un alto de fuego humanitaria, ¿sí? Y no entendemos realmente por qué Uruguay no fue parte de la mayoría del mundo que también pidiendo estas cosas para salvar las vidas, para salvar los niños. ¿Qué le dijeron los legisladores? Yo tengo mucho agradecer que ellos recibirme para hablar sobre la información y también con las imágenes, porque si yo quiero hablar sinceramente, que hay muchas veces que aquí en Uruguay esas noticias no llegan a Uruguay. Las fotos de los niños, el sufrimiento de mi pueblo, no solamente en estos días, pero durante más de 5 décadas de ocupación, de apartheid. Entonces, para nosotros pensábamos fue muy útil para mostrar estas fotos, para ver que los palestinos son humanos, no ser humanos animales como Israel dijo. ¿Hay censura de la comunidad judía en Uruguay? Eso no es la pregunta para mí. Creo que es la pregunta para vosotros. ¿Pero ustedes entienden que hay presión para direccionar la información? No sé. Presión, pero para nosotros eso es algo que notábamos y por eso estamos llegando a las noticias para compartir la voz de Palestina. Yo aquí soy la embajadora de Palestina y siempre estoy disponible para todos si ellos quieren saber más sobre la situación en Palestina, sobre el pueblo palestino, y por eso fue una buena oportunidad para informarles a la situación real. Cuando dicen que hay que liberar a los rehenes secuestrados para terminar con esta instancia de la guerra. Mira, eso no va a ser, no es la manera que ellos pueden lograr a eso. Creo que en mi opinión, por más de 50 años, ellos siempre usan violencia para mantenerse la ocupación, el control del pueblo palestino. Más violencia, más armas, más de esos no van a lograr con éxito de la paz. Solamente la única manera que podemos lograr a la paz por los dos pueblos es la libertad para dos pueblos, para la seguridad para dos pueblos, para derechos humanos para dos pueblos. Sí, los palestinos solamente queremos ser libres. ¿Por qué eso es complicado por el mundo? Israel sostiene que bajo las escuelas y los hospitales hay armas. Eso también es rojas líneas. Ahora estamos mirando que ellos están atacando hospitales, no solamente hospitales, pero escuelas, edificios de la ONU, bebidas, campos de refugiados y todo. Esos son líneas rojos. ¿Son crímenes de guerra? Claro que sí. Claro que sí, y eso es cosas que también, no solamente que nosotros estamos diciendo eso, pero la ONU también, Human Rights Watch, Amnesty International, y eso. Y ellos solamente quieren cambiar las leyes para su beneficio. Y eso es un peligro, no solamente por el pueblo palestino, pero todo el mundo. Gracias. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces de la embajadora de Palestina en nuestro país, Nadia Rajid. Hacemos la pausa y venimos con el tema vinculado al archivo de la dictadura y lo que fueron los planteos de organizaciones vinculadas a los derechos humanos. Estuvieron en la Comisión de Educación, donde se está intentando convertir en ley, porque ya tiene media sanción en el Senado, el proyecto de ley sobre la publicación en el Archivo General de la Nación de archivos de la dictadura, que es un proyecto que nace del ministro de Defensa Javier García, ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira, y que en este caso tiene resistencia de organizaciones sociales y derechos humanos que no pudieron concurrir al Senado porque no fueron recibidos en la Comisión del Senado, pero sí ahora lo están haciendo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Madres y familiares de detenidos desaparecidos y también Crisol estuvieron presentes en la jornada de ayer en esa comisión de educación, planteando en principio que falta allí la opinión de justamente aquellos que han trabajado socialmente en este tipo de temáticas, y que de alguna forma, tanto que se habla de la verdad, que debe quedar claro que la verdad que aparece allí es la verdad de los peores represores que generaron los archivos, es la verdad de quienes llevaron adelante la dictadura militar, es información que se generó a través de los apremios físicos que recibieron personas que de alguna manera aparecen vinculadas a los archivos. Vamos a escuchar lo que decían tanto José Olivera como Ana Amorós, representantes de Crisol, a la salida de la Comisión de Educación. Sobre este proyecto de ley, lo que planteamos es que no se tuvo en cuenta en el proyecto la participación de la sociedad civil, sobre todo organizaciones que estamos muy involucradas desde este tema, desde la salida de la dictadura, podríamos decir, como Crisol, Madres y Familiares y la Comisión de Derechos Humanos del Pichenete. Fue uno de los temas que insistimos y planteamos. Luego, que también el que no fuimos invitados a participar en la comisión del Senado que trató esta temática, que es por segunda vez que no se nos toma en cuenta, y para que se construya democracia tiene que haber, para que la sociedad sea más garantista, debe haber participación de la sociedad civil. Entonces ese fue un reclamo que hicimos. Por otra parte, planteamos de que gran parte de este trabajo que está impulsándose a través del Parlamento ya está instrumentado a partir de junio de este año por un proyecto que está la UDELAR con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene el aval de la sociedad civil y los que trabajamos en estos temas. Después insistimos en no solo en la reserva de la vida personal de las personas, sino de las víctimas del terrorismo de Estado, sino también en la dignidad de las personas, ¿no? Porque no es solamente no hablar de la vida privada, sino teniendo en cuenta que estas actas fueron hechas por lo peor del terrorismo de Estado, que bajo la tortura, y no solo la tortura, sino que fueron fraguadas muchas de ellas para fueron hechas por Gavazos, Gilberto Vázquez, Barnés, etcétera, ¿no? Entonces que se tenga en cuenta, y explicitamos, y ahora por suerte del diputado Schiapani planteó de hacer algunas modificaciones en base a nuestro planteo. El ministro Javier García había dicho que el artículo 2, por ejemplo, del proyecto de ley cubría este tema del planteo de que no aparezcan allí información obtenida bajo apremios físicos. ¿Qué lectura hacen de eso? Es que el asunto es que casi todas esas esas cosas que nos tomaban, esas actas que hacían, eran el apremio físico. Habían, nos decían, tienen que firmar esto, y eran personas que nunca las habíamos visto, por ejemplo, algunos coroneles que no tengo la menor noción, nunca los había visto, y de repente te hacían firmar cosas que vos no las habías hecho, y lo que más te decían, no hubo apremio físico, eso es lo que a ellos más les importaba. Y bueno, nosotros lo que queremos es que no volver a ser revictimizados. Yo planteaba ahí de que la mayoría de las mujeres fueron violadas, tuvieron un montón de cosas. Y hemos sido revictimizadas cada vez que hemos ido a declarar. Digo, tal vez no sea lo que tú me estás preguntando, ¿no? Pero nosotros queremos tener la seguridad. Y como decía el compañero Oliver acá, el que estén las organizaciones de derechos humanos es muy importante. No van a dejar pasar cualquier cosa, pero estos archivos son los archivos de la dictadura. Lo reitero, como decía él, no es la verdad, es la verdad de ellos, no la verdad de nosotros, que nos pudimos equivocar, y sí, nos equivocamos, todo el mundo se equivoca. Ahora, volver a este momento a ser revictimizado, no es solamente cuidando tu nombre o esto o el otro. Hay que cuidar, como decía Olivera, la dignidad del ser humano. Tanto los ministros como el propio senador Jorge Gandini, que integró la comisión en el Senado, marcaban que no tiene que haber un censor, que en realidad hay que publicarlo todo tal como está. Porque dice que nadie puede tener esa capacidad de decir qué es lo que va y lo que no va. No, simple. Nosotros estamos de acuerdo que se publique todo, pero respetando las leyes, a lo que refería Ana, ¿no? El respecto de la privacidad y la dignidad de las personas. Y sobre todo marcamos que esta verdad es la verdad, como decíamos antes, de los represores. Allí tenían la palabra entonces de José Olivera y de Ana Moroz, representantes de Crisol. Nos vamos. Mariana Mano, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.